fronteras entre tu cuerpo y el mío. Queme todas las banderas para alumbrarte el camino. Y aunque yo siga perdido, ahora de todo, de todo, de todo, de todo me río. No, no existen fronteras entre tu cuerpo y el mío. Queme todas las banderas para alumbrarte el camino. Y aunque yo siga perdido, ahora de todo, de todo, de todo, de todo me río. Seguimos y lo vamos a hacer con No Conforme, ya que este próximo 28 de enero sacarán disco. Vamos a escuchar el tema Semillas de Revolución, donde colabora en Drogas. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram o nuestra web tertuliatabernera, así como nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. Ahora sí, vamos a escuchar a No Conforme. Quisieron enterrarnos, pero éramos semillas que brotaban en el campo. Quisieron fusilarnos, pero las palabras siempre retumbaron. En las tapias de los cementerios las balas callaron. Es el grito de los reprimidos, tierra y libertad. Quisieron robarnos la vida, pero un clamor salió entre las rejas. Nunca pagarán a la voz dormida. Despierta tu conciencia, que arden sus cosa mucha con nuestros invitados de hoy, que son Bo, y vamos a escuchar primero un tema. Escuchamos lo que fue su primer sencillo, si no me equivoco, escuchamos Soul. Ahora ya sí entramos con nuestros invitados de hoy. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues lo primero de todo, presentaros y decir qué es lo que hacéis dentro de la banda para que nuestros oyentes os conozcan un poco más. Pues mira, yo soy Tommy López, batería, productor y compositor del proyecto este, Bone. He venido con Marco May, que es mexicano, cantante de la banda. Y bueno, en principio somos un sexteto. Todo esto comenzó justamente el 11 de enero del 2021. Sí. Fue cuando arrancamos con Vladimir Emelin, que es nuestro productor ejecutivo y letrista, es un señor ruso, poeta, y con él tuve la suerte de trabajar en el último disco de Ken Hensley, del mítico Uriah Heep. Entonces, trabajamos durante el 2020 en su último álbum, y digo último porque este señor Ken Hensley falleció justo después de grabar el disco, de grabar los videoclips, de hacer un DVD en directo, y nos quedamos huérfanos de artista, ¿no? Con el que podríamos estar desarrollando todo el último disco por todo el mundo. Era una persona muy conocida dentro del rock, del progresivo y tal. Entonces Vladimir, pues, y yo nos sentimos huérfanos, ¿no? De artista, de proyecto en ese momento, bastante hundidos por esta desgracia, y me propuso seguir haciendo música para sus poemas, para sus canciones. Me dijo, bueno, podríamos seguir en la línea del rock clásico, AOR, rock orientado a adultos y demás, pero habría que montar una banda, habría que buscar músicos, ¿no? Porque tanto Omar, que es el teclista, como Moisés Cerezo y Sicueto participaron en, en la última grabación y también en el concierto en directo de Ken, en su última grabación. Y no teníamos una voz, por ejemplo, para estas canciones que él me presentaba, para estos poemas. Entonces recibí el primer tema, lo vi claro, estábamos en pleno confinamiento, era una situación bastante difícil. Y pude localizar a Marco May, lo conocía de hacía años, ¿no? Él está en la zona de Benidorm, trabajando como frontman, showman, ¿no? Haciendo temas de rock y demás. Y le pareció súper interesante el proyecto. Vino a casa, grabamos The Ghost of Time Apart, que fue la primera canción. Hicimos que era un poco el fantasma del tiempo pasado, ¿no? O sea, todo este malestar que nos ha dejado toda esta historia, ¿no? Hicimos la primera demo, la pasamos a Vladimir, a Rusia la escuchó, lloró, le encantó, fue... Me encanta, vamos a seguir con esta línea de trabajo, te voy a mandar un montón de temas. Y me mandó pues como 40 letras o algo así, ¿no? De las cuales, pues 23, en tan solo 4 meses se convirtieron en canciones, ¿no? Pillamos un rollo chulísimo, Marco y yo, a nivel de interpretación vocal y de lo que era la esencia, ¿no? Rockera de este rock clásico, ¿no? Que Vladimir quería conseguir que lleváramos adelante, que no se muriera con la pérdida de Ken Hensley, ¿no? Entonces, a partir de ahí, utilizamos a los mismos músicos de la banda. Incorporamos también a Rob Wolf, que es un guitarra que trabaja con Marco habitualmente, es una apisonadora rítmica. Y bueno, cuando ya teníamos todo esto grabado, que eran 23 canciones, decidimos sacar un álbum. Esto fue más o menos a finales de mayo, junio. Lo mandamos a masterizar todos los temas a John Davis, a Metropolis, a Londres. Había hecho el último mastering del último disco de Ken. También es una persona que tiene Grammys por Pink Floyd, Led Zeppelin, en fin, por un montón de gente. Le encantó el trabajo, el disco suena fenomenal. Y a partir de ahí decidimos crear este concepto de Bow, no solo canciones para editoriales y tal, sino crear una banda, ya que teníamos todos los elementos, y ponerla en directo. Entonces empezamos a grabar videoclips, hicimos 8 videoclips durante el verano. O sea, todo esto ha sido tan deprisa, para nosotros parece como una década, pero lo hemos hecho todo en tan solo un año, ¿no? Marco, ha sido no estresante, sino intenso y emocionante, ¿no? Que es muy distinto. Entonces, durante el verano grabamos videoclips como Glitter of Poverty, que es un tema que habla del abuso del poder, de los bancos y tal, y nos lo llevamos al terreno medieval. Hicimos una producción casi cineasta, ¿no? De lo que era la canción, con caballos, especialistas, nos fuimos a eso, al medievo, y la banda se sentía pues prisionada por el poder de los reyes, acabamos cargándonos al rey al final, ¿no? Como mira, este es el brillo de la provincia, ¿no? El Beatles, Poverty, en fin, una peliculita muy chula. Hicimos el vídeo de South, este que es la historia del típico rockstar, ¿no? Que va por ahí, y todo esto que siempre se ha mal hablado, ¿no? Del abuso un poco de la mujer, del tal, el machismo, ¿no? Que hay un poco en torno a esta historia, lo desmentimos, sí, lo dejamos muy claro, ¿verdad, Marco? O sea, el amor siempre está ahí en primer lugar, ¿no? Y esas emociones. Y bueno, grabamos una serie de temas, como 8, de los cuales ya hemos publicado 6. Recientemente acaba de salir Orlas Tango, es un vídeo de animación que ha hecho Abelardo Costa Negra, es un artista gráfico que hay por la zona de Alicante también, y es... una historia de amor que se acaba, ¿no? El último tango, o sea, que sea todo... Sí, es muy bonita, es un corte clásico, te puedo recordar quizás, si queréis lo podemos escuchar ahora, Orlas Tango. Es el primer tema que abre además el doble álbum que hemos hecho con los 23 temas. Y... Es el que abre el disco, de hecho. Mm-hmm. Y bueno, ha quedado una historia, pues eso, de un amor imposible, ¿no? Donde, pese a todos los intentos, todo se desvanece. Entonces utilizamos un ambiente así virtual muy mágico que creó este señor, donde está el grupo por ahí, una pareja que está bailando un tango, que es su último tango. Y vamos a seguir con este ritmo, ¿no? Este proceso que hemos creado de promoción. La verdad es que nos está yendo muy bien. Tenemos a Borderline de Granada, que es una empresa que comunica a todos los medios constantemente, todas las semanas, todas las novedades que se acabó al mercado. Y seguimos con esa rutina ahora. Acabamos de empezar lo que es ya el... Vamos a ofrecer todo esto en directo. Empezamos el 8 de octubre, hicimos una presentación en Finestrat con toda nuestra producción particular. Fue un exitazo para medios, para el público que vino. Y bueno, hoy mismo estamos en Madrid. Hoy día 22, que es por lo que estamos aquí. a las 10 de la noche. Tenemos dos grupos delante. No sé muy bien, no puedo hablar de ellos, no los conozco mucho, pero seguro que es gente súper maja y que traerán también a su público. Y a las 10 de la noche ofreceremos lo que es Bow en live, con, vamos, esta pisonadora que llevamos, ¿no? De rock clásico y de marcha. Bueno, si os parece, podemos poner el tema que decíais antes del de... Os juro que no he tomado nada, ¿eh? O sea, ya... Tiene la cerveza tomada. Bueno, sí, no, esto se llama pasión, ¿sabes? Sí, cuando tienes pasión. Ahí está, Marco. Bueno, pues si os parece, escuchamos el tema de Outlast Tango, claro, que es el que estabais hablando, de todo este tema del amor y posible. Sí, y luego le preguntéis a Marco cualquier cosita. Así ya, ya no se me queda sin pregunta, ¿eh? ¿Qué pregunta? Ya se acabó la entrevista. Saludad, bueno. Marzo. Bueno, pues antes nos estabais diciendo que no habéis dicho, lo único que os ha faltado, creo, que de cómo sale el nombre de la banda y todo esto. Ah, eso Eso es interesante. Sí. A ver, como ya contó Tommy, esto fue una conjunción de cosas, toda la historia. Y cuando nosotros llegamos y empezamos a componer los temas, y los temas empezaron a conformar un disco y luego un disco doble, y la banda empezó a tocar junta, empezamos a tener esa conexión entre músicos y luego entre personas, entre almas, y nos sentimos como una hermandad. Y Vladimir, que es nuestro productor ejecutivo, siempre nos llamaba a los lobos, ¿no? ¿Cómo están mis lobos? ¿Cómo están mis lobos? Por la mes hermano. Por la veteranía, claro, ¿no? por la veteranía, que todos llevamos ya tiempo recorrido en el rock y en la música. Y cuando buscábamos el nombre, dijimos un montón de cosas que nunca llegaban a nada. Y él siempre se refería a nosotros a los, como hermanos y como lobos. Y se nos ocurrió, es que ya está el nombre, la hermandad de los lobos. Entonces somos The Brotherhood of Wolves, que es el nombre en inglés. Y hicimos la contracción, que es Bow, que es una palabra que se te queda fija Bow. En la mente, ¿no? Bow. Y es Brotherhood, pero el nombre es Brotherhood of Wolves, la hermandad de los lobos. Y es de verdad, somos una hermandad de lobos que estamos bastante recorridos y que tenemos mucha hambre de petarlo con este disco y con la banda. Así que por eso salió el nombre. El nombre es... Sí, hay incluso alguna cosa más. Por ejemplo, bow en inglés también significa arco. Claro. ¿No? Si buscas bow, la palabra tal cual, sin puntos, pero nosotros ponemos b.o.w. Para que no haya esa confusión. No, para que es la abreviatura de Brotherhood of Wolves. Pero bow como palabra es arco, ¿no? Y también claro. Cuando estábamos viendo, joder, pues mira, es un lanzamiento, ¿no? Es claro. Como... También es reverencia, ¿no? Tiene otro tipo de acento, es un poco más cerrada, pero es la reverencia, también que es un poco una gratitud, ¿no? A lo que nos ha dado toda esta conexión. Ha sido algo real, pero también inteligente. Hemos sido inteligentes en señalar el nombre. Sí, es nuestra identidad. Sí, no es así al azar, es un nombre madurado, ¿no? Antes nos habéis dicho que tenéis varios videoclips, ¿por qué escogisteis esos temas? Mira, contesto yo, por ejemplo, el primer tema, South, es un tema más o menos actual, dentro que tiene reminiscencias noventeras, pero dentro de la producción que hemos hecho, somos 6 elementos y hay muchas pistas en las canciones y también hay una cosa clave, ¿no? Todos, cada uno de nosotros, venimos de estilos de música distintos, ¿no? El bajista es un tío que es un virtuoso en el funk, el teclista es un tipo bastante más techno pero que maneja el jamón muy bien, yo como batería he tocado muchísimo dance y house, aunque no lo parezca, pero son ritmos contundentes muy machacones, Marco no es un cantante excesivamente heavy, sino que tiene una voz aterciopelada, que engancha, que es melódica, la parte de las guitarras también tienen sus puntos, ¿no?, de solos y tal. En esa canción se plasma un poco cómo es cada individuo, o sea, y bueno, ha habido gente, ¿no?, ingleses, productores, otras personas que han escuchado esto y dicen, tío, es increíble que hay mogollón de pistas y se oye todo clarísimo, ¿no? Y es más, puedo intuir cómo es cada músico, ¿no?, de la banda, ¿no?, en esta canción, en South. Elegimos esa quizás por eso, ¿no?, porque tampoco era un tema, no era una balada, que es lo que predomina en el primer disco, porque es un doble, ni tampoco es muy hardcore, ni muy progresivo, o muy, muy rock actual o tal, que define el segundo disco, estaba ahí en medio, ¿no? Abre el segundo disco, pero estaba un poco a mitad de camino de los dos y quizás muestra muy bien lo que son las personalidades de cada músico. Porque hay que decir una cosa, el disco, los 23 temas, es como un recorrido dentro del rock and roll, dentro de lo que es el rock, ¿no? Desde las baladas estas ochenteras, cosas de los 90s actuales y con un sonido moderno, y también tenemos canciones bastante potentes, bastante rockeras e incluso heavy. Sí, sí, sí, no, sin ningún problema. Y entonces esa canción en específico tiene reminiscencias de todo y es demasiado fresca, demasiado... no es que sea potente, no fiestera, pero que, sí, tiene, pero es potente, que va para arriba, ¿no? Para adelante. Tú lo escuchas y no pasa desapercibido. Sí, y hay una cosa más también, ¿no?, en cuanto al contenido de las letras de Vladimir Emelin, ¿no? En esta canción, que parece un tema eso, como de fiesta, como enérgico y tal, realmente está esa posible, ¿no?, lo que contaba antes sobre la canción, ¿no?, Hay gente que nos ha chistado, ah, qué tema tan machista, ¿no? Donde el cantante llega ahí con las groupies, ¿no? Al sitio donde está la banda tocando, y la típica imagen, ¿no? Pero realmente no mostramos esto. Lo que mostramos al final es que él empieza la canción con una historia donde su chica, su pareja, ¿no? Acepta realmente pues que él tiene un tipo de vida, ¿no? Una historia donde va a haber mucha traca, ¿no? Ahí rodeando muchas opciones de cualquier cosa. ¿No? Es definir el amor en tiempos de rock and roll, ¿no? Exactamente. No te entiendo perfectamente, ¿eh? No soy tu chica. Y cuando no, mira, bueno, es que es verdad, si has estado en una banda, si has sido músico, es que lo te identificas. Es el amor del rock and roll, o del rockero, o del artista, o el rockstar, como lo queráis llamar. Tú tienes tu vida, tienes tu pareja, tienes tus peleas, tienes todo, pero también tienes lo que es tu otra vida, que es el escenario y todo lo que conlleva ser un artista de rock, ¿no? Y entonces quisimos plasmarlo de esa manera, que al principio puede ser como machista, ya lo veréis, tendrás que verlo, pero en realidad no tiene nada que ver al mundo. No, de hecho al final de la canción... Te cuento una historia de amor. Sí, te cuento una historia de amor, donde la pareja pues entiende que esa es su historia, va al concierto, no lo pasa bien, ve todas esas sensaciones, ¿no? Que una pareja puede ver, joder, fíjate, ¿no? Podría tener cualquier opción, ¿no? Y acaba con ella, ¿no? Tranquilamente. Además el video aquí estamos, ¿no? El video los tú y yo, crema, ¿no? El video es brutal. Claro, y de hecho el estribillo dice que todo el mundo sepa lo que es el amor, claro. ¿No? Everybody has to... No, todo el mundo debería saber lo que es el amor, ¿no? Exactamente. Claro. Quiero decir que ese es el estribillo de la canción, ¿no? Bueno, ¿y habéis sacado un disco doble? Bueno, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué no prefiristeis cómo sacar lo por separado, primero uno y luego otro? No era posible. Hay tanta pasión, tanto amor en todos los temas, y todos los temas tienen unas letras impresionantes, y hemos trabajado tanto que cuando tuvimos que elegir, llegamos a ese a ese deadline de elegir los temas. Recuerdo que con Rob, ¿no? Y con Edu, que es nuestro diseñador gráfico y todo, estamos planteándonos hacer un disco y elegimos las canciones. Bueno, vamos a poner los que son de color naranja, por ejemplo, y los que son verdes, ¿no? ¿Recuerdas? Verdes y naranjas. No, verdes y naranjas, ¿no? Estos llevan un rollo, los otros llevan otro, pero siempre había alguno que podía estar en ambos sitios, ¿no? Y nunca nos pusimos de acuerdo. Pero aún así seguimos diciendo, este es más verde, ¿eh? Sí, pero, sí, sí. Cuando tuvimos que elegir los temas, nunca nos pusimos de acuerdo. Y cada integrante de la banda hizo su propia lista. Sí, sí, sí. Y igual, nunca hubo algo que nos pusiéramos de acuerdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Vladimir tuvo la magnífica idea de decir, no podemos dejar a ninguno de nuestros hijos fuera. Porque cada tema es uno de nuestros niños, ¿no? Y entonces dijimos, sí, lo hacemos. Bastante arriesgado sacar un disco doble como disco debut y con el concepto que tenemos. Pero es que en realidad cuando tú pones el disco, desde el disco 1 y luego el disco 2, desde el primer tema hasta el tema 23, lo que decía yo en un principio es como ese recorrido por el rock and roll con todas esas historias y esas líneas y esas melodías, y luego vamos para arriba, y luego más rock, y luego más marchoso, y luego más potente, sí. Y luego duro. Hay una cosa que siempre hemos dicho en las entrevistas, no hay sobresaltos. Tú pones el disco 1 y está entre los tempos medios, las baladas, el rock melódico más californiano, más americano. Y bueno, y en el 2 está separado, ¿no? Con los temas más cañeros. O sea, entonces son discos sin sobresaltos, porque elegir de tantas canciones 15 o 16 era difícil. Era imposible. Decía, bueno, y de este baladón, ¿ahora qué pasamos? A un tema que es muy chulo, pero no hay una trayectoria para llegar a oírlo. Lo que ocurre hoy en día es que todo el mundo saca singles, ¿no? Y este tipo de cosas, pero porque ya son conocidos, la gente ya sabe lo que esperar y bueno, y es normal, necesitas tener algo en el mercado, va todo muy deprisa. Es nuestro primer trabajo y queríamos mostrar todas las posibilidades también para saber qué le gusta más a la gente. Y los colores de Bow. Exactamente, de todo lo que hacemos. Y ¿no? Yo sí quiero decir una cosa, yo invito a la gente que nos esté escuchando y a vosotros a que pongáis el disco, os sentéis y lo que queráis, ¿no? Pero poner el disco y escucharlo. Y veréis que es... no vas a saltar, no vas a skip ningún tema, o sea, lo vas a dejar porque fluye. Y no lo digo solo por quedar bien, ¿no? Porque es mi disco, ¿no? Porque estoy en él. Es que es verdad, lo hemos visto muchas, muchas veces y estamos orgullosos de ello. ¿Y dónde pueden encontrar el disco para acceder? Bueno, el disco está obviamente en plataformas digitales. También lo pueden adquirir físicamente en nuestra página. Sí, en bow-band.com. Ahí tenemos una tienda donde también tenemos camisetas y diseños muy chulos hechos por él y tal. Y también lo pueden pedir en el Corte Inglés. Está Corte Inglés y FNAC. Y sobre todo en los conciertos. Lo que tienes que hacer es venir a los conciertos. Hoy tenemos un conciertazo en Revilife a las 10 de la noche, con entrada libre además. Con un par de bandas, abre a las 5 de la tarde la sala, o sea, esto va a estar súper bien ambientado. Y también no, lo tenemos en vinilo. Tenemos sí, hemos hecho doble CD, vinilo también. Doble vinilo y doble CD. Uh-huh. Habéis hablado mucho de la letra de las canciones, de que contáis muchas historias y eso, y no habéis pensado a lo mejor que para la gente de España sería mejor cantarlas en español. Sí, realmente sería lo suyo, ¿no? Y lo apropiado. Solo tenemos una canción que está en español también, que, bueno, está en inglés y en español, que es My Spanish Friend, o Mi Amigo Español, que es un homenaje que le hizo Vladimir Emelin, el letrista de esto. Bueno, en principio son en inglés, porque este señor es ruso, vive en Siberia. Lo conocí, como decía al principio de la entrevista, trabajando con el último disco de Ken Hensley, donde a Ken le gustaron mucho las letras. Como buen compositor, Ken hizo sus adaptaciones. En nuestro caso yo me he ceñido más a lo que es la letra en sí, a buscar cuál es la parte del estribillo, el gancho, que es el puente, que es el verso, y crear sin desvirtuar en absoluto sus letras, ¿no? La cuestión con Vladimir y de que sean ingleses, porque realmente Bow tiene una proyección internacional. O sea, nosotros venimos de haber girado con Ken, como decía, por todo el mundo. Hay un estilo de música un poco distinto, ¿no? Fuera de España. Y estas mismas canciones en español, yo creo que ya han hecho algunas bandas, ¿no? Algo similar, ¿no? Con tintes de rock noventero, claro. Tal y cual. Es como que no funcionan, ¿no? Esto es como que querer hacer flamenco en japonés, ¿no? O no sé, o una mazurca en chileno, ¿no? Bueno, y también, también está bien decirlo, aunque suene atrevido. Queremos que nuestra música, a pesar de que se hace aquí y que funcione aquí, nos gustaría que funcionase fuera, ¿no? Entonces, sí, obviamente, ese es el objetivo realmente. El mercado se abre más si lo hacemos en y también hay una cosa, por ejemplo, en Hispanoamérica, dicen, bueno, pero tenemos el mercado latino. En Hispanoamérica casi todo el mundo es seguidor también de temas anglosajones. O sea, es decir, hay un mercado para el rock americano y para tal, y de hecho las bandas americanas, norteamericanas, se mueven muchísimo en Hispanoamérica. No hay ningún problema. Quizás la gente tiene más bagaje con el inglés, lo entiende mejor, ¿no? España sabemos que siempre hemos estado un poco a la cola, ¿no? De defender a nivel de idiomas, ¿no? No, sin embargo, no estamos peleados con hacer temas. No, no, español, para nada. Podría surgir. Habrá alguna sorpresa más adelante. Bueno, contaría una cosa, por ejemplo, Vladimir escribe en ruso y tiene un poeta en Inglaterra que traduce sus temas a inglés. Sin perder la esencia, quiero decir, está todo súper comprobado. Bueno, los rusos son muy de escribir poemas. Es como aquí las señoras hacen ganchillo, en otro sitio hacen otra cosa. Los rusos escriben poemas. Esto es una cosa que es como suya, ¿no? Por naturaleza, son muy románticos, y sobre todo poemas de amor y cosas así, ¿no? Y de desamor, ¿no? Entonces, esta es la línea de este señor. Se pasa al inglés exactamente. Entonces, podríamos también, y de hecho, ya hemos empezado a grabar un nuevo álbum, le llamamos 7 temas. Para un álbum que no será doble, evidentemente, y queremos dosificarlo. Para el verano ya sacaremos el primer single y esto con su videoclip, iremos dosificando un poco la cosa, ¿no? Ya creemos que por lo menos en España hay un público, ¿no? Como para, ah, mira, estos de Bow han hecho algo nuevo, pero no vamos a meter eso, 30 canciones, ¿no? Iremos de una en una. Es que estoy intentando abrir una piruleta, pero suena tan fuerte el micro que el sonido del papel. Creo que lo de los idiomas. Eso viene del ruso. Se traduce al inglés. Luego llega Tommy. Tommy lo tiene que traducir del inglés al español para entender mejor. Siempre, ¿no? Claro, sí, sí. Y luego volver al inglés y luego. Hacer la canción, ¿no? Es un trabajo. Y aparte. Luego llega al mexicano, que soy yo, ¿no? Y el mexicano también tiene que entenderlo y cantarlo en inglés, ¿no? Y luego muchas veces en el estudio era bastante divertido, bueno, por decir divertido, porque más bien era complejo, porque nos comunicamos en español, todo lo hablamos en español y luego. Sí. Oye, necesito, ¿por qué no? ¿Por qué haces esto? ¿O cambiamos esto? Y luego grábalo en inglés, ¿no? Claro, curioso, o sea, entonces hay como un caldo ahí de idiomas bastante bueno que al final le da el toquecito a lo que es Bow, ¿no? Las canciones y todo. Hombre, la guinda del idioma es Tommy hablándole en ruso al ruso, porque el ruso no tiene ni idea de castellano ni de... Claro, sea, claro, es una torre de Babel. Esta es la gran movida, la gran movida. Yo llevo un año comunicándome con Vladimir en ruso por WhatsApp, pero, o sea, porque primero lo hacía en inglés, ¿no? Le escribía en inglés fácilmente, correos electrónicos, él me contestaba en inglés también, porque tiene una persona allí en su empresa que le traducía y la comunicación era como bastante más exacta, ¿no? De lo que queríamos decirnos. Hemos llegado a un loss in translation, ¿no? Que dicen, no, a veces no, te pierdes en la traducción, porque me empezaba a mandar WhatsApps en ruso porque sabía que yo podía coger el traductor y ponerlo y entenderlo, ¿no? Y entonces yo ya le contestaba en ruso también, ¿no? O sea, quiero decir, escribo en castellano y lo traduzco a ruso, pero claro, yo no sé qué coño ponen esos símbolos. Y un día le digo, oye, mira, Vladimir, si no entiendes algo o algo te suena mal, porque hay cosas muy jodidas, ¿no? Como por ejemplo, ¿te acuerdas, Edu, lo de pagar la cuenta? Que es quien envenena la cuenta en su traducción. O sea, ellos no tienen un pagar, pagar es envenenar para un ruso, ¿no? O sea, imagínate cómo son las cosas, ¿no? Entonces, en cada frase siempre te encuentras con algún tipo de diferencia, ¿no? Sí, lingüística, y dices, tío, ¿qué estaré diciendo? Porque, claro, en otro idioma más o menos, en ruso no entienden nada. O sea, que son todos unos símbolos como chino o japonés o ese tipo de rollo. Entonces, llevamos ya, pues de este año, medio año, comunicándonos por WhatsApp en ruso. Pero bueno, al final de cuentas es lo más guapo, ¿no? El inglés funciona, todo funciona, ¿no? El inglés es lo que nos ha centrado. Sí. Pero no estamos peleados. ¿Cuántas han envenenado? Pero no estamos peleados con el español. De hecho, como decía Tommy, hay un tema en español en el disco que lo pueden escuchar, que es... Sí, que lo canta. Sí, además, este lo canta Cerezo, ¿no? El bajista, ¿no? Bueno, también. Cerezo es el que hace todos los coros del álbum, es un cantante fenomenal. Solamente que él, por ejemplo, no habla inglés muy bien y no podría cantar todo este repertorio. Aparte del trabajo de Marco de aprender 23 temas así ras, ¿no? En tan poco tiempo, poderlas interpretar con sentimiento, que decir, o dominas el inglés o no puedes hacerlo, ¿no? Sí, pero como corista, Cerezo es la bomba, es un piano. Y es un temazo también en español y en inglés, ¿sí? No pierde. Sí, no pierde, bueno. Es cierto. Vamos bueno. A escuchar otro tema y seguimos hablando. ¿Cuál claro. Quieres escuchar ahora? Pues si quieres, mi amigo español. My Spanish Friend. O My Spanish Friend. Venga, sí que es así, happy de mañana, ¿no? Este, claro. Es así, deportivo. Claro. Tiene un videoclip deportivo. ¿Cuál es de los dos? My Spanish Friend. Ya, pero ¿en cuál disco está? En el segundo disco está. En el cañero. Es un rock and roll. En el naranja. 12. El naranja. 12. Sí. Sí, claro. El último track. Buenísimo. Ay, no habléis ahora. La madre que os paga. Bueno, pues ahora os quería preguntar algo así diferente, y es que si tuvierais que hacer un festival en el que sois 5 grupos, no sois vosotros, ¿a qué otros 4 grupos nacionales elegiríais para que fueran...? ¿Nacionales? Sí. No tengo ni idea. ¿Tú sabes algo más que esto? No... Bueno, no sé. Obviamente estamos nosotros en el cartel, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, podríamos hacer algo así muy ecléctico. Y podrían meter una banda rockera como Cigarros, por ejemplo. Ah, me encantan, sí, verdad. Y luego podrían meter a Vetusta Morla, por ejemplo, que es otro rollo ahí. Más indie. Y luego, claro, y luego podríamos meter... Este colega tuyo, cantante de Saratoga, ¿es? Ah, bueno, claro. ¿Esos están bien o qué? Saratoga es una maravilla. Si tenemos a Saratoga, hombre. Claro que sí, hombre. Claro, contente. ¿Y qué más? Ahí, yo qué sé, y... Y la Pantoja, por ejemplo. Abriendo la Pantoja. Oye, y luego, cuando de fin de fiesta, Kiko. No, hay muchísimas bandas, hay muchísimas bandas, pero para moverlo, no sé. Hay muchísimas bandas. Hay una banda también muy buena que se llama Super Láser, por ahí también de la comarca, que hacen cosas interesantes y sí, estaría guay. Hay cientos de miles de grupos. Hay un montón. Claro, y también están las... fuerte. Bueno, aparte del concierto de hoy, ¿tenéis algún concierto más para el futuro? Sí, el 20 de febrero, que es domingo, hacemos Garage Beat en Murcia. Es una sala mítica donde pasa todo el mundo por ahí, en el centro de Murcia, con también equipazo, buen ambiente. Y estamos negociando Barcelona, Bilbao, Zaragoza, todo esto para breve, ¿no? No tenemos las fechas confirmadas todavía, pero nuestra idea es de aquí al verano estar haciendo todas las salas importantes de todas las ciudades de España, en principio. También en verano, pues intentar meternos en todos los parques, en los conciertos que hay con motivos culturales, donde siempre hay un apartado en muchos pueblos, ¿no? Para el rock. Llevamos una producción muy potente, ¿no? En directo, con montaje de audiovisuales y tal, que es muy aceptable, y ese es nuestro objetivo en un principio, ¿no? Como decía antes, ir en verano sacando ya singles nuevos y abriendo mercado en el resto de Europa. Bueno, pues antes de acabar, queríamos mandarle saludos a Tony. Claro, y... Tony. Hombre, sí, sí, que hicimos una entrevista cojonuda. Qué tío más majo, además. Y allá. Bueno, y antes de despedirnos, si hay algo que nos queréis contar, que nos hayamos preguntado ya o... Lo único que queremos es que esta noche... Que se venga todo Madrid, hombre. Sí, además es un concierto gratuito, en una zona, en una sala, es la mejor sala de... Muy bien. Que he visto en Madrid en muchísimos años, con equipazo, buen rollo de gente. Nos están tratando. Está tremendo. Y bueno, es eso, es gratis, se puede aparcar, el que no tenga tal tiene un cercanías que para al lado. En fin, es la mejor opción para ver a Bow ahora mismo en Madrid y disfrutar de un sábado noche con dos grupos delante. Desde las 5 de la tarde está abierta la puerta, con cervecita fresca, dos bandazas, el concierto de Bow a las 10 de la noche. Y que estáis, escuchen el disco, por favor. Claro, estáis todos invitados. Además, tendremos ahí, como ya que es gratis, pues traeros ahí unos eurillos y tenemos un merchandising con camisetas, los CDs, los vinilos. Quiero decir, al que le guste, pues siempre se puede llevar un buen regalo, ¿no? Para seguir oyéndolo en su casa, ¿no? Y no tener que buscarlo en las redes y todo esto, que está muy bien. Todo está, esto tiene más calidad. Yo no suelo hablar, pero tengo una duda. ¿Cómo firmáis? ¿En mexicano, en castellano, en inglés o en ruso? ¿En mexicano se firma, Marco? ¿Tú cómo firmas las letras del banco? ¿En mexicano? En ruso. Firmamos firmado con firma, ¿no? Claro, lo, que, claro. Lo que es una firma, sí. Mira, mira, te, dicho, lo, ¿no? Te lo voy a responder rápido. ¿Dónde quieres que firmemos? Yo firmo con, con mi firma del mundo. Alguna vez alguien me preguntó que de dónde era y yo, pues, soy del mundo. O sea, nací en México, pero soy del mundo. Voy para acá y para allá y es lo mejor, ¿sabes? Así que vamos a firmar acá. Atrás mejor, ¿no? Bueno, y mientras firma, ¿con qué tema os gustaría despediros? Pues mira, hay un tema que estaba hablando con Marco, es The Glitter of Poverty, es el brillo de la pobreza, que es un tema muy actual y también tiene un sonido bastante más contemporáneo, ¿no? Cañero, y os puedo hacer una idea también un poco de lo que es la parte fuerte, ¿no?, del concierto de Bob. Pues lo escuchamos y con esto nos despedimos de vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Encantados de estar aquí. Yo les quería hacer una pregunta a estos chicos que son tan musicazos. 5 discos que os llevaríais a una isla desierta. Qué difícil. Sí. Que eso, esa pregunta es... Esa es fastidiada, es un clásico, pero... Spotify. Directamente. Yo soy de los 8. No, a ver, no sé... uno de mis discos favoritos, por ejemplo, 5 o bandas. Vale, discos, vale. Bandas, y Scenes from a Memory de Dream Theater, por ejemplo, ese sería uno. El Appetite for Destruction de Guns N' Roses, ese sería otro que sí que me llevaba. Me podría llevar el Lock Metal de Him, por ejemplo, que me parece que también de ese rollo me gusta. Clásico, pues tendría que ser algo de Whitesnake, seguramente. Y ya, gusto personal, Journey, me llevaría algo de Journey, sí. Yo te puedo decir uno, me llevaría Quadrophenia de los Who. Creo que ahí está el caso, todo. También. Ahí está todo. Ahí es, en lo que a mí respecta, ¿no? Está toda mi apreciación por lo que es la orquestación, ¿no?, clásica dentro del rock. Me parece una obra maestra. Espérate, sí, ¿no? Claro, no podía faltar. Mi banda favorita de todos los tiempos, Judas Priest. Ya son 6, no, me lo llevo. El Painkiller no puede faltar. Y ahora lo vamos a complicar. ¿Y un par de ellos rock nacional? Un par de ellos de rock nacional. Sí, claro, el mítico, el mítico de Avalanche, ¿sabes? ¿Cuál es el mítico? Donde grabó Víctor García. El primero. El primero. El discazo. Llanto de un Eure, la llama eterna. Claro, creo que sí, señor. O no, ¿o ese era cuando cantaba Juan Lozano? No, ese no era. No, ese no era donde cantaba. Estamos hablando de Avalanche, ¿no? Sí, Avalanche. ¿Dónde viene? ¿Qué? Juan Lozano era el primero. No, el primer no, cantante. Sí, es verdad. No, donde cantaba Víctor García fue el segundo. Segundo, eso es. La llama eterna. La llama, o algo así. Es un discazo. Ese es donde viene al. ¿Qué? ¿Al asilo de un dios? Pues ya no recuerdo. Hace mucha. Eso mucha, es un discazo. Estamos hablando hace 25 años. Y de otra banda mítica española. Avalancha de. Héroes. Sí, sí. No sé decirte. Es que mi trayectoria es muy distinta y mi apego al rock también. Yo empecé tocando con Acero, que era un grupo de los años... ¿Los de la Zeta de allí de Murcia? No, Acero, de Alicante, que venía de Mostos, y esto fue en el... ¿Tocasteis en un Leyendas? No, tocamos aquí en el Rocola, en Marqui, en el año 79. Yo tenía 15 años cuando toqué en ese concierto. Estuvo unos cuantos... ¿Tú conoces a Francis de Fuente Lago? ¿Un calvito? No. ¿Un friki? No. Quiero decir, mi primera experiencia en la música, en directo y todo esto, fue con rock, como decía al principio, y fue con Acero, con esta banda, los del blues del colgado. Tengo rubio, tengo costo, que me falta papel de fumar, ¿no? Era una canción que llegó a sonar bastante en España. Y bueno, y ahí había canciones que me molaban mucho. Las influencias de esa banda pues eran también de rock americano, aunque estaba cantado todo en español, pero todo sonaba a esas bandas que surgían ahí en el momento. No sé decirte un grupo español de rock que me haya apasionado. Lo de Héroes del Silencio, fíjate, me gustaba el rollo de la música y tal, pero no me gustaba la voz de Bunbury. no me cuesta decirlo, me gusta más Bunbury ahora que incluso en esa época, pese a lo que sea. Y no tengo una banda de rock español así en castellano. Voy a armar, entonces yo... Mira, te diría más que me gusta, por ejemplo, más Mana, que es una banda de banda en español mexicana, ¿no? Y ese tipo de rock me es más asimilable, ¿no? Para mí, para lo que es mi carrera musical. Yo es que he hecho un poco de todo, he trabajado con Camilo Sesto, con artistas como muy que no tienen nada que ver con ¿Con quién el más? Rock. ¿Con quién más? Cuéntanos. Mira, tengo un vídeo por ahí de cuando llevaba 40 años en la música, donde se me ocurrió poner un día así, esos que estás aburrido, trocitos de imágenes de cosas. Y llegó un momento que, bueno, ya me aburrí, ¿no? Y dije, bueno, no sé, lo dejo hasta aquí, ¿no? Vamos a dejar ya los años para el próximo de los 40 próximos años. Y llego hasta 40 años más, cosa que dudo, pero. No sé, está por ahí la cosa. No hay un grupo de rock español que me haya impactado así nunca. Están bien todos, me gustan todos, me gusta lo que hace. He tocado con Ramoncín, tuve una oportunidad de tocar con Ramoncín en su día. No me siento muy orgulloso de eso, pero está bien. Uno tiene sus etapas, ¿no? También como músico, como batería, no solo como productor y compositor, sino que, bueno, vas haciendo cosas en la vida y te surgen historias. Y bueno, pues sí, es rock, está muy bien, está todo es aceptable, todo es cojonudo, y cada persona pues ha marcado una etapa y tiene su rollo y dice lo que dice porque tiene algo que decir, ¿no? Lo que no me gustan son las cosas que están ahí y no dicen nada. Eso sí que no me entra, ¿no? Pero a la primera. Y reconozco que hay artistas que a mí pueden no gustarme, pero que tienen muchísimo, ¿no? Para la población o para su público, para lo que sea. Y está bien, tiene que haber un hueco para todo el mundo. Uh-huh. Y no sé, no puedo etiquetar un grupo o dos. Gracias. Bueno, pues con esto ya acabamos. Muchísimas gracias por venir. A vosotros. Y bueno, pues escuchamos el tema que nos decíais y nuestro DJ Jabato nos lo pone. Claro, el medio de los bajos.